Sentabas en mi cocina y me oías hasta callar. Yo te abrí mi puerta entera, te conté mi oscuridad y tú entraste en mi confianza solo para traicionar. No fue perder a un marido, fue perderos a los dos. Él dormía junto a mi cuerpo, tú brindabas en mi salón. Yo pensando que eras casa y era sombra alrededor. Qué silencio más cobarde, qué manera. Estáis en la mesa lo que no quisisteis decir. Quien no supo medir, tú sabías cada grieta que había en mí. Y él fue ruin, no lo discuto, pero tú supiste herir. Donde duele más el alma, donde aprende a compartir. Que en la boca ya no vuelve a salir. No lo vi venir y por eso sigo en pie, porque el golpe fue tan hondo que me enseñó a ver. No lo vi venir, pero sí lo vi acabar. Y hay traiciones que no matan, solo enseñan a cerrar. Lo tuyo no fue amor, fue traición.